Capítulo décimo de El crimen de El Padre Amaro, de José María Eza de Queirós. Traducido por Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo, segunda parte. Juan Eduardo triunfaba. El escándalo producido por el artículo hizo que se vendieran 80 números extraordinarios del periódico. Agustín aseguró por todas partes que el liberal conocía a la gente de Sotana y que era un mozo listo. Juan Eduardo gozaba extraordinariamente oyéndole decir: «¡Eres un genio, chico! ¡Tienes que traerme otro artículo!». El escribiente entonces hubiera deseado decir a todo el mundo: «Yo escribí el comunicado». Y meditaba otro más terrible, que se titularía «El demonio hecho ermitaño» o «El sacerdocio de Leira en el siglo XIX». El doctor Godiño le detuvo en la plaza para decirle amablemente: «La cosa ha hecho ruido. Es usted el mismo demonio. La alusión al padre Brito está muy bien. Yo no sabía nada. Y creo que es muy bonita la mujer del alcalde». «¿Su excelencia no sabía?». «No, y lo saboreé con deleite. Demonio de muchacho. Yo dije a Agustín que se publicase la cosa como un comunicado, porque ya comprenderá usted que yo no quiero tener disgustos con el clero. Además, mi esposa tiene ciertos escrúpulos. Al fin, es mujer. Y es conveniente que las mujeres sean religiosas. Pero en mi fuero interno saboreé el artículo, sobre todo la alusión al padre Brito. El estúpido me hizo una guerra de los diablos en las pasadas elecciones. Ah, hablando de otra cosa, le participo que su asunto de usted se arregló. Así es que para el mes que viene tiene usted empleo en el gobierno civil». «Oh, señor doctor, yo...». «Nada, hombre. Usted lo merece bien». Juan Eduardo se dirigió al escritorio trémulo de gozo. No estaba Núñez Ferral, y el escribiente, tomando una pluma, se dispuso a copiar. De repente se levantó, cogió su sombrero y marchó a la calle de la Misericordia. La sanjuanera cosía junto a la ventana. Amelia estaba en el Morenal. Juan Eduardo, desde la puerta, dijo: «¿Sabe, doña Augusta, el doctor Godiño acaba de decirme que para el mes que viene tengo mi empleo?». «¿Qué me dice?». «La verdad, la verdad». El escribiente se frotaba las manos, riendo nerviosamente. «Es una gran suerte, y si Amelia quisiera, ahora...». La sanjuanera, dando un gran suspiro, dijo: «¡Ay, Juan Eduardo, qué peso me quita del corazón! No sabe cómo estaba, ni dormir podía». Juan Eduardo supuso que iba a hablarle del comunicado, y preguntó: «Pues, ¿qué le ocurre?». «Aquella desvergüenza que publicó el distrito. ¿Qué le pareció a usted? ¡Qué calumnias! ¡Ay! Me ha echado 10 años encima». Juan Eduardo, que escribió el artículo para aplastar al padre Amaro, sin pensar en el disgusto de las dos mujeres, viendo ahora llorar a la sanjuanera, casi se arrepentía de lo hecho. Y por decir algo, murmuró: «Ya lo leí. ¡Qué demonio!». Trató de aprovecharse de la pena que afligía a la sanjuanera en favor de su amor, y acercando su silla a la de ella, añadió: «Yo no quise nunca hablar de esto, doña Augusta, pero noté que Amelia trataba al párroco con demasiada familiaridad. Claro que la pobre no veía en ello mal ninguno, pero Libaniño y las Gangoso comentaban, y la cosa se iba sabiendo. y usted ya conoce lo que son las lenguas de Leira. La sanjuanera entonces le confesó que lo que más le afligía era el temor de que él también hubiera dado crédito al artículo, y que por esta causa se hubiera deshecho el casamiento. Como madre y como mujer de bien, ella podía jurarle que entre la pequeña y el párroco no había nada, nada, nada. La muchacha tenía el genio muy expansivo, y el señor párroco era muy cariñoso y muy atento. Juan Eduardo mordió su bigote bajando la cabeza, y la sanjuanera, tocándole ligeramente en las rodillas, sin dejar de mirarle, continuó. Yo no debía decírselo, pero créame que la chiquilla a quien quiere de veras es a usted, Juan Eduardo. El corazón del escribiente palpitaba conmovido. Doña Augusta, usted sabe bien la pasión que yo siento por Amelia. ¿Qué me importa a mí lo del artículo? Doña Augusta, entonces, se limpió los ojos con la punta del delantal blanco. ¡Ay! Era para ella una gran alegría. Ella siempre dijo que no había en Leira un muchacho mejor que Juan Eduardo. Bien sabe usted que yo le quiero como a un hijo. El escribiente enternecido le dijo, pues no hay más que pensar en hacer la boda pronto para tapar bocas. Y levantándose con cómica solemnidad añadió, señora doña Augusta, tengo el honor de pedir a usted la mano de... La vieja reía y en su satisfacción cogió la cabeza de Juan Eduardo besándola maternalmente. El muchacho se despidió diciendo al salir, hable usted con Amelia esta noche. Yo vendré mañana y felicidad no ha de faltarnos. La sanjuanera tomó de nuevo su costura y lanzó un suspiro de alivio. Apenas volvía a Amelia del Morenal, su madre le dijo, aquí estuvo Juan Eduardo. Ah, aquí estuvo el pobrecillo, hablando. Amelia, en silencio, doblaba su abrigo. La madre continuó. Aquí estuvo quejándose. ¿De qué? Preguntó Amelia enrojeciendo. ¿De qué iba a hacer? De cómo se comentaba el artículo del distrito, de que la gente se preguntaba a quién aludía en el periódico con aquello de las doncellas inexpertas, y que la respuesta era, ¿a quién ha de ser? A Amelia, la de la sanjuanera, la de la calle de Misericordia. El pobre Juan está disgustadísimo. Por delicadeza no quería hablarte. En fin. Aquellas palabras caían sobre Amelia como gotas de vinagre sobre una herida, y con los ojos llenos de lágrimas exclamó. ¿Pero qué culpa tengo yo, madre? Yo te digo esto para tu gobierno, hija mía. Ahora tú haces lo que quieras. Bien sé yo que son calumnias, pero tú también sabes lo que son las malas lenguas. Lo que puedo decirte es que el muchacho no ha creído una palabra del artículo, ni le importa nada, no desea más que casarse. Y yo que tú, para hacer callar a la gente, me casaba enseguida. Ya sé que no te mueres por él, ya lo sé. Pero déjalo, que todo vendrá. Y Juan es buen muchacho. Además, ahora va a tener empleo. ¿Va a tener empleo? Pues, para decirme eso vino hoy. En fin, tú haces lo que te parezca. Piensa en que yo soy ya vieja y en que puedo faltarte de un momento a otro, hija mía. Amelia, sin responder, contemplaba los pardales que en el tejado de enfrente revoloteaban menos inquietos que sus pensamientos en aquel instante. Desde el domingo vivía atormentada, segura de que la doncella inexperta a quien aludía el comunicado era ella, Amelia, y se desesperaba viendo su amor publicado en un periódico. Además, como ella pensaba, con los ojos llenos de lágrimas, mordiéndose los labios, aquello lo había deshecho todo. En la plaza, en el arco, se diría entre sonrisas maliciosas: «¿Con que Amelia, la de la sanjuanera, está liada con el párroco, eh?». ¡Qué vergüenza! Por unas miradas, por unos apretones de manos, su honra estaba destrozada. Destrozado su amor. «¿Qué haré, Dios mío? ¿Qué haré?», murmuraba a veces, apretándose la cabeza entre las manos. Su cerebro de beata solo le facilitaba soluciones devotas: entrar en un convento, hacer una ofrenda a la Virgen de los Dolores para que la librase de aquel apuro, ir a confesarse con el padre Silverio, y concluía siempre por sentarse junto a su madre, considerando resignadamente que desde niña fue siempre desgraciada. La madre no le hablaba del comunicado, sino de una manera ambigua. Aquello era una desvergüenza. Había que despreciarlo. Cuando se tiene la conciencia tranquila, poco importan los cuentos. Pero Amelia comprendía bien cuánto sufría la pobre mujer. Contemplando su rostro apenado, viéndola silenciosa y triste, oyéndola suspirar. El amor que el párroco le inspiraba entonces le parecía monstruoso, y casi se alegraba de que el padre Amaro no hubiera vuelto por allí. Sin embargo, con cuánta ansiedad esperaba todas las noches que él llamase a la puerta, pero no volvía, y aquella ausencia que su razón juzgaba prudente daba a su corazón todas las angustias, todas las amarguras de una infidelidad. Cierta noche, no pudiendo dominarse, preguntó: «¿Qué habrá sido del señor párroco?». El canónigo, que parecía dormir arrellanado en su poltrona, tosió fuertemente y rezongó: «Excusaos de esperarle. Tiene más que hacer que venir aquí». Amelia quedó blanca como una estatua y se convenció de que el párroco, aconsejado por los curas, timoratos y celosos del buen nombre del clero, trataba de separarse para siempre de ella. Y había sido él quien la trastornó con sus frases dulces, con sus mimos. ¡Infame! Deseaba entonces, de una manera violenta, estrecharle contra su corazón y abofetearlo al mismo tiempo. Tuvo la idea insensata de ir al día siguiente a la calle de Sousas, echarse en brazos de Amaro y obligarle con un escándalo a huir de la diócesis. ¿Por qué no? Eran jóvenes, robustos, podrían vivir felices lejos de allí, en otros países. Y su imaginación de histérica le hacía adivinar las perspectivas deliciosas de una existencia pasada entre besos. A través de su excitación, hallaba muy fácil, muy práctico, huir con Amaro. Ya lejos, él se dejaría crecer el pelo, el bigote. ¡Qué guapo estaría entonces! Nadie sabría que era un cura. Él daría lecciones de latín y ella cosería para fuera. Vivirían en una casita donde lo que más claramente veía era la cama con sus dos almohadas unidas. La única dificultad con que tropezaba en tales proyectos era la manera de sacar de su casa, sin que la madre lo advirtiera, el baúl con la ropa. Pero todos estos planes fraguados durante la noche se desvanecían como sombras con los primeros rayos del sol, y todo le parecía tan imposible, tan lejos de ella, como si entre la calle de Sousas y la de Misericordia se hubieran levantado todas las montañas de la tierra. Ay, no cabía duda, el señor párroco la abandonaba. Pobre de ella, quiso vengarse, y por primera vez notó que Juan Eduardo tampoco había vuelto por la casa desde la publicación del comunicado. También me vuelve la espalda, pensó con amargura. Pero qué le importaba, todas sus lágrimas eran para el señor párroco, que no se acordaba ya de ella. Si lamentaba la deserción de Juan Eduardo, era porque perdía un medio de dar celos al padre Amaro. Por eso, aquella tarde en silencio, mirando el revuelo de los pardales, y después de saber lo que Juan Eduardo había hablado con su madre, pensaba satisfecha en la desesperación del párroco cuando viera publicadas en la catedral las proclamas de su casamiento. Los prácticos consejos de la sanjuanera le hacían comprender todas las ventajas de una nueva vida. Casándose, adquiría respetabilidad de señora. Si su madre moría, con lo ordenado que era Juan Eduardo, con el sueldo del gobierno civil y la renta del Morenal, podrían vivir con decencia y hasta ir a los baños en el verano. Y se veía ya, en Vieira, muy agasajada por los caballeros y acaso, tratándose con el gobernador civil. Todas aquellas ventajas la decidieron, pero su débil naturaleza deseaba ser persuadida aún más, casi forzada a aceptar lo que sin esfuerzo aceptaba. Bruscamente preguntó a su madre: ¿qué le parece a usted, mamá? La sanjuanera respondió: hija, yo iría a lo seguro, es lo mejor, murmuró Amelia. Aquella noche llovió mucho y las dos señoras pasaron solas la velada. La sanjuanera, tranquila ya de sus inquietudes, cabeceaba soñolienta, con la media abandonada en el regazo. Amelia, con los codos sobre la mesa, hacía girar la pantalla del quinqué pensando en su casamiento. Juan Eduardo era un buen muchacho que realizaba el tipo ideal de marido estimado por la burguesía. No era feo y tenía un empleo. Hacía 2 años que estaba enamorado de ella. Amelia trató de recordar minuciosamente todo lo que en él le agradaba: su aspecto serio, sus dientes blancos y su ropa aseada. El viento y la lluvia, fustigando los cristales, le hacían pensar en un buen fuego, el marido junto a ella y el pequeñín en su cuna, porque había de ser un niño que se llamaría Carlos y que tendría los ojos negros como el padre Amaro. El padre Amaro, después de casada, volvería a verle y... Una idea atravesó todo su ser, haciéndole levantarse bruscamente para buscar por instinto un rincón donde ocultar su rubor. ¡Oh, aquello no! Era horrible. Y el antiguo amor que por necesidad y por despecho quería enterrar en el fondo de su alma se levantaba fuerte, la inundaba toda, retorcíase las manos pronunciando con pasión el nombre de Amaro, deseaba sus besos, le adoraba y tenía que casarse con otro. Pobre de ella, con el rostro pegado a los cristales, comenzó a sollozar ahogadamente. Mientras tomaban el té, la sanjuanera le dijo: puesto que estás decidida, lo mejor es hacerlo pronto. Así es que empezaremos a preparar el equipo y, si fuera posible, casarte para fin de mes. Amelia no respondió, pero aquellas palabras le causaron un gozo extraño. ¿Ella casada a fin de mes? A pesar de que Juan Eduardo le era indiferente, la idea de que aquel muchacho, joven, fuerte, apasionado, iba a vivir con ella, a dormir con ella, perturbaba todo su ser. Cuando su madre se retiraba, le dijo: «Mamá, a mí me da vergüenza entrar en explicaciones con Juan Eduardo. Decirle que sí. Lo mejor sería escribirle, ¿no le parece a usted?» «Tienes razón. Escríbele. Y que Pitusa lleve la carta mañana temprano. Una carta bien puesta, para halagar al muchacho». Amelia quedó sola en el comedor hasta muy tarde, haciendo el borrador de la carta, que decía así: «Señor don Juan Eduardo, mamá me contó la conversación que tuvieron ustedes hoy. Si su cariño es verdadero, como creo por las pruebas que de él me ha dado, yo estoy dispuesta a cumplirle mi palabra. Mañana le esperamos para tomar el té y hablaremos del equipo y los papeles. Mamá está muy contenta y yo creo que con la ayuda de Dios todo será para nuestra felicidad. Mamá le saluda y ya sabe que le quiero mucho. Amelia Carmiña». Apenas cerró la carta, las hojas de papel desparramadas sobre la mesa le dieron el deseo de escribir al padre Amaro. ¿Para qué? Para confesarle su amor con la misma pluma mojada en la misma tinta con que aceptaba a otro por marido. Para acusarle por su cobardía, mostrándole así su dolor. No, era humillarse. Y a pesar de no hallar motivo para escribirle, su mano iba trazando estas palabras: «Mi adorado Amaro». Se detuvo, pensando que no tenía por quién enviarle la carta. Ay, tenía que separarse de él para siempre y en silencio. ¿Separarse? ¿Por qué? Bien podía, después de casada, tener al padre Amaro por confesor. Y la misma idea volvía en una forma tan honesta que ahora ya no la rechazaba. Iría todos los sábados a proveerse de felicidad en el confesionario, contemplando la luz de sus ojos, escuchando el dulce sonido de las palabras del padre Amaro. Habría entre los dos un cambio delicioso de confidencias por tiernas amonestaciones, y aquello sería casto. En nada podía ofender a Dios. Se encontraba satisfecha con la impresión, que no definía bien, de una existencia en la cual la carne estaría legítimamente satisfecha, mientras el alma gozaría de una devoción amorosa. Todo se arreglaba bien por fin. Poco después dormía, serenamente soñando que estaba en su casa con su marido y que jugaba a la manilla con las viejas amigas, sentada sobre las rodillas del padre Amaro, entre la aprobación del cabildo. Al día siguiente, Pitusa llevó la carta a Juan Eduardo, y durante toda la mañana madre e hija hablaron de la boda. Amelia no quería separarse de su madre, y como la casa era grande, los novios ocuparían el primer piso y la sanjuanera se trasladaría al segundo. Seguramente el señor canónigo ayudaría para hacer el equipo, y podían pasar la luna de miel en la hacienda de doña María. Amelia, ante aquella feliz perspectiva, se ruborizaba bajo la mirada de la madre, que la contemplaba satisfecha con los anteojos en la punta de la nariz. Al anochecer, la sanjuanera bajó a su cuarto a rezar el rosario y dejó a su hija sola para que se entendiera con el muchacho. Al poco rato llegó Juan Eduardo, nervioso, perfumado con agua de colonia y calzadas las manos con guantes nuevos. Se acercó a la puerta. No había luz, pero la linda figura de Amelia se destacaba sobre la claridad de la vidriera. El muchacho adelantó unos pasos y permaneció inmóvil. Por fin dijo: «Recibí la cartita, Amelia. La mandé por Pitusa esta mañana temprano para encontrarle en casa», respondió Amelia con las mejillas como la grana. «Me marchaba ya al escritorio. Estaba en la escalera cuando debían ser las 9. Esa hora sería». Quedaron silenciosos. Juan Eduardo se acercó y, cogiendo las manos de su novia delicadamente, le preguntó bajito: «¿Quieres ser mi mujer?» «Sí», murmuró Amelia. «Lo antes posible, ¿verdad?» «Bueno». Él suspiró con deleite. «Seremos muy dichosos, muy dichosos». Y sus manos, con presión tierna, se apoderaban de los brazos de ella, desde la muñeca al codo. «Mamá dice que podemos vivir todos juntos», dijo Amelia, esforzándose por parecer tranquila. «Claro está», contestó el escribiente, y con la voz alterada añadió: «Ya encargué las sábanas». Súbitamente atrajo a su novia junto a sí y la besó en los labios. Ella, sollozando, se abandonó en los brazos de Juan Eduardo, lánguida y débilmente. «Mi vida», murmuraba el escribiente. Los pasos de la madre sonaron en la escalera y Amelia se apartó vivamente de su novio para encender la lámpara. La sanjuanera se detuvo en la puerta y, dando su primera aprobación maternal, dijo cariñosamente: «Estabais a obscuras, hijos». Una mañana, el canónigo Díaz, hablando con el padre Amaro en la catedral, le participó el próximo casamiento de Amelia diciendo: «Me agrada mucho porque es gusto de la pequeña y es además un descanso para la pobre vieja». Amaro, densamente pálido, repetía: «Claro que sí, claro que sí». El canónigo, después de toser fuerte y escupir, añadió: «Ahora que ya está todo en orden, vaya por allí. La estupidez del periódico pertenece ya a la historia. Lo pasado, pasado». «Claro que sí, claro que sí». Y Amaro, terciando bruscamente su manteo, salió de la iglesia. Iba indignado. Apenas podía dominar su cólera. En la esquina de su calle tropezó con el padre Natalio, que le dijo al oído misteriosamente: «Aún no sé nada». «¿De qué?» «De lo del liberal del comunicado. Pero trabajo, trabajo en ello». Amaro, que ansiaba desahogarse, replicó entonces: «Pero, ¿no sabe usted que hay novedades? Amelia se casa. ¿Qué le parece?» «Ya lo sé, ya lo sé. Me lo dijo el animal del Ivaniño». «Creo que hay gran alegría en casa de la sanjuanera». «Que les aproveche. Yo no tengo tiempo de ir por allí, ni tengo tiempo para nada. No me preocupo más que de saber quién es el liberal, para reventarlo. No comprendo cómo hay gentes que se encogen de hombros ante injurias semejantes. Yo no puedo ni quiero. El que me la hace, me la paga». Calló un momento el padre Natalio, como saboreando la hiel que le subía a los labios, y después, clavando sus ojillos en Amaro, continuó: «Si va usted por la calle de la Misericordia, felicite en mi nombre a las señoras. El bobalicón del escribiente se lleva la muchacha más bonita de Leira. Bien va a ponerse el cuerpo». «Hasta la vista», exclamó Amaro, alejándose del padre Natalio a grandes zancadas, con un gesto de rabia furiosa. Después del terrible domingo en que apareció el comunicado, el párroco solo se preocupó de las consecuencias que para él podía traer el escándalo. Vivió 2 días aterrado, creyendo ver a cada momento que el padre Saldaña aparecía en su casa para decirle con voz meliflua que su excelencia el señor Chantre reclamaba la presencia del señor párroco. Pasaba el tiempo preparando explicaciones, hábiles respuestas, lisonjas para su excelencia. Después, viendo que a pesar de la violencia del artículo, el Chantre parecía dispuesto a hacer la vista gorda, comenzó a preocuparse de los intereses de su amor. El miedo le hacía ser astuto. Decidió no volver durante algún tiempo por la calle de la Misericordia pensando: «Dejemos pasar la nube. Cuando la gente se olvidara del comunicado, volvería nuevamente a casa de la Sanjuanera. Lograría, por medio de doña Josefa y doña María, que Amelia dejase su confesor y se confesase con él. Podrían entonces, en el secreto del confesionario, entenderse y combinar una conducta discreta con encuentros aquí o allá y cartitas mandadas por la criada. Ya se regocijaba con la seguridad del éxito que obtendría tan hábil combinación cuando vino el gran golpe. Amelia se casaba. Pasados los primeros momentos de desesperación, durante los cuales pateó el suelo, blasfemó, y maldijo, trató de serenarse y comprender la razón de las cosas. ¿A dónde le llevaba aquella pasión? A escándalo. Casándose Amelia, cada uno entraba en su legítimo destino, ella en su casa y él en su parroquia. Después, cuando de nuevo se encontrasen, cambiarían un saludo amable, y él volvería a pasear por la ciudad sin temores ni vergüenzas, y sería feliz. No, sin ella no podía ser feliz. Quitando de su existencia el interés de las visitas a la calle de Misericordia, los apretones de manos, la esperanza de mayores delicias, ¿qué le quedaba? ¡Oh, cuánto la odiaba! Menos, sin embargo, que al otro, que triunfaba porque era un hombre, porque tenía libertad, todo su pelo, bigote y un brazo libre que ofrecerle en la calle. Torturaba su imaginación con visiones de la felicidad que el escribiente gozaría. Le veía llevando a Amelia triunfalmente a la iglesia. Le veía besarla en el cuello, en el pecho. Procuraba sosegarse. Hacía proyectos de venganza, una buena venganza. Y de nuevo se desesperaba por no vivir en los tiempos de la Inquisición para encerrar a los dos en la cárcel, valiéndose de una denuncia de herejía o embrujo. ¡Ah, cuánto hubiera gozado él entonces! Pero ahora, gracias a los señores liberales, tenía que ver que aquel miserable escribiente se apoderaba de la muchacha, quitándosela a él, que era un sacerdote instruido, que podía ser obispo, que podía ser papa, y que se veía obligado a encogerse de hombros y rumiar en silencio su despecho. ¡Ah! ¡Ay, si las maldiciones de Dios tenían algún valor! ¡Malditos fueran los dos! Quería verlos llenos de hijos, sin pan que llevarse a la boca, con el último cobertor empeñado, para gozar con su ruina y reírse de ellos. Un día, por fin, no se contuvo más, y fue a la calle de la Misericordia. La sanjuanera estaba en la sala del primer piso con el canónigo. Apenas vio a Amaro, le saludó diciendo: «¡Oh, señor párroco! ¡Bienvenido! Precisamente estaba hablando de usted. Me extrañaba que no viniera ahora que hay alegría en casa». Ya sé», murmuró Amaro palideciendo. «¡Alguna vez tenía que suceder!», dijo jovialmente el canónigo. «Dios les haga felices y les dé pocos hijos, que la carne está cara». Amaro intentó sonreír y escuchó atentamente el piano que sonaba en el piso alto. Era Amelia quien tocaba el vals de los dos mundos, como en otro tiempo, pero ahora el escribiente muy cerca de ella le volvía las hojas del papel de música. «¿Quién ha venido, Pitusa?», preguntó Amelia. «El señor padre Amaro». Una oleada de sangre le abrazó el rostro. Su corazón palpitaba con tal fuerza que por un instante permaneció inmóvil con las manos fijas sobre el teclado. «¡Maldita la falta que hacía aquí el señor padre Amaro!», masculló entre dientes Juan Eduardo. Amelia se mordió los labios. En aquel instante sintió odio hacia el escribiente. Le repugnaba su voz, sus modales, su figura. De pie cerca de ella, pensó con deleite en cómo después de casada, puesto que ya era forzoso casarse, se confesaría con el señor párroco y no dejaría de amarle. En aquel momento no sentía escrúpulos y casi deseaba que su novio le viese en el rostro la pasión que le abrasaba el alma. Terminó de tocar el vals y comenzó a cantar el adiós. «¡Ay, adiós! Terminaron los días, qué dichosa a tu lado viví». Su voz se elevaba con modulaciones ardientes. El párroco abajo devoraba todos los tonos de aquella voz, mientras la sanjuanera charlaba, contando las piezas de tela que había comprado para sábanas, los arreglos que pensaba hacer en el cuarto de los novios y las ventajas de vivir todos juntos. «¡Una felicidad!», dijo el canónigo, interrumpiéndola y levantándose pesadamente. «¡Pero vamos arriba, que los novios solos no están bien!». «¡Ah, no tengo cuidado!», respondió la sanjuanera riendo. «Puedo fiarme de él, que es un hombre de bien a carta cabal». Amaro temblaba al subir la escalera, y cuando entró en el comedor, el rostro de Amelia, iluminado por las bujías del piano, le deslumbró, como si las vísperas de la boda la hubieran embellecido y la separación la tornara más apetitosa. Se acercó a ella tendiéndole la mano. Después estrechó la del escribiente y sin mirarlos dijo en voz baja: «Mi enhorabuena». Les volvió la espalda y fue a charlar con el canónigo, que enterrándose en su poltrona se quejaba de aburrimiento y reclamaba el té. Amelia quedó pensativa. La actitud del padre Amaro le afirmó en su idea. Quería a todo trance separarse de ella. Ingrato, villano. Entonces comenzó a cuchichear tiernamente con Juan Eduardo. Le pasaba la mano por los hombros. Riendo, intentó tocar con él una polca a cuatro manos. Después le dio un pellizco y él soltó un chillido exagerado. La sanjuanera los contemplaba sonriente, el canónigo dormía y Amaro, en un rincón, como el escribiente en otro tiempo, hojeaba el viejo álbum. Un brusco campanillazo vino a sobresaltarlos a todos. Pasos rápidos sonaron en la salita del primer piso, y Pitusa apareció diciendo que era el señor padre Natalio, que no subía y que tenía que dar un recado al señor canónigo. El canónigo se arrancó del fondo confortable de su poltrona mascullando. ¡Vaya unas horas para embajadas! Amelia cerró el piano y la sanjuanera, de puntillas, se acercó a la escalera para escuchar. La voz del canónigo gritó desde la puerta de la salita. ¡Padre maestro! ¡Venga acá, hombre! Y diga a doña Augusta que puede venir también. La sanjuanera bajó deprisa, asustada. Amaro supuso que el padre Natalio había descubierto por fin al liberal. La salita daba una impresión de frialdad, alumbrada por una vela que dejaba ver en la pared un viejo cuadro, reciente regalo del canónigo, representando la faz lívida de un monje y los huesos de una calavera. El canónigo se acomodó en el sofá sorbiendo un polvo de rapé, y el padre Natalio, paseando agitado, exclamó: «Buenas noches, señora. Hola, Amaro. Hay novedades. No he querido subir porque supuse que estaría ahí el escribiente. Y estas son cosas para nosotros solos. Empezaba a contar al colega Díaz que tuve hoy en casa la visita del padre Saldaña y estamos frescos». Como el padre Saldaña era confidente del señor Shant, Amaro preguntó con inquietud: «¿Qué ocurre?». Natalio empezó a decir, levantando el brazo solemnemente: «Primo, el colega Brito ha sido trasladado de la aldea de Amor para cerca de Alcobaza, en la sierra, en el infierno». «¿Qué me dice?», exclamó la sanjuanera. «Obra de el liberal, señora mía. Nuestro digno Chantre tardó en meditar sobre el comunicado del distrito, pero hizo por fin una de las suyas. El pobre Brito marcha allá desesperado». «Claro, por lo que se dice de la mujer del alcalde», murmuró la buena señora, y el canónigo le interrumpió severamente. «¡Hola! ¿Qué es esto? Aquí no se murmura. Siga con su noticia, colega Natalio». Natalio continuó: «Segundo, esto es lo que quería decir al colega Díaz. El señor Chantre, en vista del comunicado y de otros ataques de la prensa, está decidido a reformar las costumbres del clero diocesano». Palabras del padre Saldaña. «Le desagradan sobremanera las reuniones de eclesiásticos y señoras, y quiere saber qué es eso de los sacerdotes gallardos que llevan tentaciones a las muchachas bonitas». Todos callaban consternados, y Natalio, plantado en medio de la sala, con las manos metidas en los bolsillos, exclamó por fin: «¿Qué les parece, eh?». El canónigo se levantó y con su calma de siempre dijo: «Mire, amigo, de entre muertos y heridos alguno escapará. Con que, señora, no ponga esa cara de dolorosa y mande servir el té, que es aquí lo importante». Natalio quería seguir perorando. «Yo le dije al padre Saldaña». «El padre Saldaña. Vamos a tomar nuestras tostadillas y delante de los chicos, chitón». Subieron. Tomaron el té silenciosamente. El canónigo, entre tostada y tostada, fruncía el entrecejo y respiraba fuerte. La sanjuanera, toda mustia, apoyaba la frente en el puño, y Natalio se paseaba con tal ímpetu que levantaba aire con las faldas de su balandrán. De repente se detuvo mirando a Amelia y a su novio, que tomaban el té junto al piano. ¿Cuándo es esa boda? Muy pronto, respondió Amelia sonriendo. Amaro entonces se levantó y mirando el reloj dijo con desaliento: ya es hora de marcharme a mi casa. Pero la sanjuanera no lo consentía. ¡Jesús! Todos tenían una cara de disgusto, como si estuvieran de pésame. ¿Por qué razón? Dijo el canónigo severamente. Aquí no hay motivos sino para estar alegres. ¿Verdad, señor novio? Juan Eduardo sonrió. Por mi parte, señor canónigo, no tengo más que felicidades. Pues es claro, hombre. ¿Con qué? Vámonos todos para el Valle de las Sábanas. Amaro estrechó en silencio la mano de Amelia y los tres curas bajaron la escalera. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento les azotó el rostro. Caía una lluvia menuda. Solo el canónigo llevaba paraguas y los tres se guarecieron debajo. El canónigo marchaba en medio. A su lado, Natalio rechinaba los dientes encogido en el balandrán. Amaro caminaba con la cabeza baja, abatido, vencido, y la lluvia fustigaba irónicamente las espaldas de los tres curas. Fin del capítulo 10. Fin del libro 1.